presentar una querella contra los que resulten responsables en coordinación con la Seremi de Bienes Nacionales. Se trata de un delito de daños contra la propiedad, contemplado especialmente en la Ley de Monumentos Nacionales, donde se arriesga una pena de presidio menor en su grado medio de 3 años a 5. Queremos dar una señal desde la Gobernación Provincial en conjunto con Bienes Nacionales que este tipo de actos de violencia no pueden volver a ocurrir, por lo tanto agotaremos todos los recursos para poder perseguir a quienes son responsables y, por supuesto, de querer cuidar nuestra ciudad, sobre todo estos edificios que son monumentos nacionales, que data ya desde 1979, y por supuesto cuidar la ciudad de Valparaíso, que es lo que nos preocupa a todos, no solamente como gobierno, sino que también como ciudadanos de esta comuna. ¿Algún antecedente de quiénes fueron, de por qué fue? Bueno, los antecedentes los tiene en este momento Policía de Investigaciones, van a ser dados cuenta al fiscal. Solamente existen registros de fotografía que dan cuenta de los daños y además algunas filmaciones que hay constancia en las cámaras que hay cercanas al lugar. ¿No hay fase de identificar porque más las personas iban con protección en la cabeza, con capucha? Bueno, eso es una labor efectivamente de la Policía de Investigaciones y del fiscal. Hay ciertas características que son comunes en este tipo de conducta y rayados, por lo tanto vamos a agotar todos los recursos para que eso ocurra. Pero, ¿no? De la ciudad de Valparaíso, hasta recorrerlos y ver que son objetos de atentados, de daños. Sin embargo, nos gustaría si usted nos pudiera dar cuenta qué resultados, cuántas personas están, digamos, pagando las consecuencias de esos daños. Bueno, en primer lugar, en esta administración de la Gobernación Provincial de Valparaíso, nosotros estamos intentando las acciones que dicen del lugar con monumentos nacionales y patrimoniales, que es la legitimación activa que tenemos, porque no podemos presentar querellas respecto a todos los edificios, porque la mayoría de aquellos que son rayados son privados, por lo tanto la acción concurre a los particulares. Desde el punto de vista de las ordenanzas municipales, efectivamente el alcalde ha endurecido algunas penas en materia de rayados que son conocidas por el juzgado de policía local, y efectivamente hay que trabajar en aquello porque los resultados no han sido, desde el punto de vista de la persecución o sanción de los culpables, las multas son muy bajitas en materia de policía local. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en esta línea. Pero hay monumentos públicos, la zona típica también es una categoría contemplada en el Consejo de la Ley de Monumentos Nacionales. La zona típica está completamente rayada, los monumentos públicos también, o son ocupados por terceros como para alojar cerca. No parece que está protegido por la legislación. Bueno, hemos visto que se haya activado la ley. Por eso, esto es una acción bien concreta que tiene que ver con activar la ley de monumentos nacionales y especialmente en su delito de daño. Es una acción que vamos a reiterar en todos aquellos casos que usted nos señala y, por supuesto, una señal bien concreta respecto a que estas cosas no pueden ocurrir.